Mi rollo es el rock. ¡Corre, corre, Tobo! ¡Que empieza Mi rollo es el rock! ¡Ay! ¿Me he perdido algo? ¡No! ¡Lo más duro está por llegar! Pues la verdad es que es un disco absolutamente impecable este. Vamos a montar nuestra revolución de este gallego Che, que toca la guitarra, canta y compone en Che Roots y la 142, su banda formada por Zai a las voces, Ramón al bajo, Alfredo a la otra guitarra y Chino a la batería. Qué gran disco, qué buenas canciones lleva este álbum que esperamos presentar próximamente en persona. Che, tienes las puertas abiertas de Mi rollo es el rock para venir a visitarnos desde Cornellá. Qué gran disco con canciones como este En algún lugar, con Aris de Sin Propina, antes en Transfer, y más colaboraciones de lujo, pues Mateólica, Fernando Madina de Reincidentes, Cuchi Romero de Marea. Mira, he puesto esta canción con Aris, abriendo este Mi rollo es el rock número 1093. Este programa que se emite todos los lunes en Tarragona Radio. Ahora mismo lo estamos grabando en Radio San Pedro y San Pau y en redifusión. Estamos en Radio Cambrils, Mi rollo es el rock radio, Ona Moments, Asalto Mata Radio Rock. Madre mía, cariño, qué montón de emisoras, tío. Ay, que se me va el aliento. ¿Cómo estás, compadre? ¡Hola, Cali! ¿Qué pasa por ahí? Madre mía, la de radios que pongo, Mi rollo es el rock. He dicho las españolas, pero me quedan ahí las de... Ya, tío, que ya no queda las de México también, que son Radio Demente y Piratita Radio. También estamos en América Latina en Radio EBR, en Colombia en Radio Cruda y en Venezuela en Radio Alterna. Y creo que no me he dejado ninguna. Ya he puesto esta canción de los Sherrods con Aris, un paisano tuyo, un valenciano. Fíjate tú que le llaman Che y a los valencianos también, ¿eh? ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muy bien. Muy bien, estamos te engañando. Estoy un poco raro, por eso sé como entrecortado, pero bueno, no te preocupes. Bueno, pero me oyes, ¿no? ¿Dónde estás? Te oigo. Muy bien, pues bueno, oye, siempre es una preciosa noticia que el Eco de los Patos, tu grupo, el grupo donde tú tocas el bajo y cantas, saquéis una nueva canción. Aquí pongo una versión de fondo del señor Pancho Céspedes, de la cual también grabasteis videoclip. Sí, pues era Pancho, ¿no? No, ¿cómo se llama? Francisco. De Francisco. Pero también conocido como Pancho. Ah, bueno, sí, claro, perdona. Hombre. Yo sé de qué estabas hablando. Esa versión la hicimos a raíz de una cantante que no sabíamos que era de Francisco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nosotros siempre la escuchábamos de Pasión Vega. Ah, muy bien. ¿Sabes? Que es una versión de una versión. O sea, vosotros habéis hecho la versión inspirada, o hicisteis la versión inspirada en Pasión Vega. En Pasión Vega. Es que fíjate, tío, tú, Cali, que Pancho, o sea, Francisco es el nombre con más sinónimos. O sea, Francisco, Paco, Curro, ¿qué más? O sea, a mi padre le llaman Paco, le llaman Siscu, le llaman Chisco. O sea, eso es el nombre de los mil nombres. Marcos tiene dos, Marcos y Marc, ya está. Y Carlos tiene... Carlos, ya está, no lo puedo. ¿Cómo está? Carlos, y a mí me llama Cali hasta mi madre. Sí, Tomás te dice Cali también. Sí. Toda la vida. Bueno, pues este videoclip que está grabado en el mismo sitio que el último, pero cuéntame tú. A ver, este último que hemos hecho ha sido porque se nos ocurrió tarde. Entonces hicimos pues un pequeño vídeo, no es un videoclip así con muchos medios, solo con un móvil y ya está. Oye, pero... Sí. Queríamos pasar por las mismas calles de cómo están ahora, hoy por hoy, desde un año que pasó a cómo están ahora. Claro, tenemos que explicar a la peña que este videoclip está grabado pues hace un año, donde hace un año sucedió pues todas las consecuencias de la Dana en Paiporta, en tu pueblo. No. Parece que está grabado hace un año, pero está grabado dos días. No, pero que fue grabado ahí, me refiero. O sea, que fue grabado y lo grabaste anteayer, que me dijiste, acabo de grabar el videoclip y en una tarde ya lo he editado, le he adosado la voz y lo he hecho todo. Sí. Madre mía. Eso fue, a dos días de sacarlo lo grabamos. Y el otro que dices de Pancho, sí, ese es nuestro pueblo, ¿no? Entonces nos parecía muy el sacar el barranco que estaba verde, ¿sabes? De un montón de árboles y vamos, que tenemos un árbol octogenario ahí que es una pasada. Y ese primero pues nos parecía bonito hacerlo en nuestro pueblo. Y ahora lo hemos hecho otra vez en el mismo sitio, no todo el rato en el mismo sitio, pero para que se vea la diferencia, la gente puede comparar de un videoclip a otro cómo se ha quedado nuestro pueblo. Mira, habéis pasado canutas, pero como dice la canción, sois resilientes, mirando para adelante con esperanza y tras mucha lucha, ¿no? Sí, totalmente. Y mucha rabia. Aquí la gente estamos muy enfadados con muchas cosas. Bueno, pero normal. Y encima recochineo, tío. Recochineo, total. Encima recochineo, pero no vamos a mencionar a ese señor porque es que no merece ni mención, tío. Sí, bueno, pero ese que mal está en el punto de mira, pero tú no sabes toda la gente que hay detrás que ha hecho lo mismo que él, que no ha hecho nada. Sí. Es lo mismo. Hay muchísima gente detrás que también tenían que estar ahí, la gente gritar, porque por ejemplo hay manifestaciones por aquí y no puedes gritar otra cosa que no sea contra ese, ¿sabes? Porque está todo muy politizado y no, yo no hablo de política. No. Soy ni de izquierda ni de derecha, soy de Paiporta. Ahí. Barrionalismo puro. A ver si, y así estamos, que yo no vamos a las manifestaciones que están organizadas por politiqueo, por eso mismo, porque yo si voy a una manifestación voy a gritarlo todo lo que yo pienso, y de ahí te echan, si lo piensas, ¿sabes? Pues bueno, el pueblo está hasta los huevos y hasta el coño de ineptos, y vosotros lo cantáis en canciones y hablando de una gran putada, pero con una gran sonrisa y como adelanto de un próximo disco, que yo me voy a ir a Valencia a haceros la entrevista, tío. Muy bien está. ¿Cómo transcurre esa elaboración del tercer disco de El Eco de los Patos? Bueno, tenemos canciones ya ahí a medias de grabar, ya las tenemos acabadas, pero falta grabarlas bien. Y nada, creo que vamos a sacar. Tenemos 9, pero creo que vamos a sacar 10. Venga, va, un disco redondo. Un disco, no un disco de los de hoy en día, sino. Bueno, de los de antes sería de 14. Un disco de 2005, de 10, venga, va. Sí. Un disco hecho, pues ahí iremos, ahí me iré a veros, la gente lo escuchará que en Mi Rollo es el Rock, pero bueno, es el momento, pues eso, de poner ese tan reciente tema que lleva el código postal de tu pueblo, 46200, ¿no? Sí. Pues nada, compadre, la escuchamos y te mando un abrazo muy grande para ti, para toda tu gente, que también me los quiero mucho. Muy bien, te mando saludos de la banda que No, Cali, saludos, ¿qué saludos? Se mandan abrazos y besos, tío. ¿Tú eres de los de saludos? No, yo soy de los de abrazos y besos, pero la banda me ha dicho, mándale saludos. ¿Qué saludos ni pollas, tío? Saludos no. Hola, o sea, te mando saludos. Hola, ¿qué tal? Te mando qué tal. Se manda un abrazo para el FAE. Te doy un abrazo de parte de todos. No, porque ellos no quieren mandarme saludos. Pues ahora, por mandarme saludos, yo les mando saludos también a ellos. Ahora vas y le dices, Oli. Escuchamos el 46200. Un abrazo, Cali. Venga. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres saber lo que es el horror? Pregúntale a mi corazón, que está destrozado y a pedazos, como las casas de mi vecindario. Alma rota y por los suelos, calaos de barro hasta los huesos. Se une un pueblo hundido que todo lo ha perdido. Aprender de lo vivido, ni perdono ni olvido, ni perdono ni olvido, ni perdono ni olvido. Solo el pueblo salva al pueblo, el pueblo salva al pueblo. El pueblo está hasta los huevos de nietos. Un día perdí la fe en la humanidad por la gente de alma negra llena de maldad, pero hoy me han demostrado que son mucho más, que sin pedir nada a cambio están dispuestos a ayudar con el corazón en un puño y apretando los dientes. Hoy gritamos con orgullo que somos resilientes, resilientes, resilientes. Está hasta los huevos de ineptos. Solo el pueblo salva al pueblo. El pueblo salva al pueblo. El pueblo está hasta

se me cuela el micrófono, poniendo casi enterita esta gran obra, la gran obra maestra de la música, yo diría de la música, pero bueno, vamos a añadir el pop contemporáneo, pop contemporánea, porque siempre habrá quien me traiga a colación a los compositores clásicos. Ahí sonó en Mi Rollo es el Rock este Bohemian Rhapsody de Queen, la gran obra maestra de la reina, de Freddie Mercury. Mucho se ha hablado de este tema, que rompió barreras por el tema que trataba, ¿no? La salida del armario del propio Freddie, que rompió barreras pues radiofónicas al tratarse pues de una canción de 6 minutos. No era habitual una canción tan larga como single radiofónico, y rompió barreras también en el sentido de que Queen no la quisieron tocar en playback cutre en el Top of the Pops, y decidieron grabar el que para muchos está considerado el primer videoclip de la historia por las partes que contiene. Tiene una intro, una outro, la parte a piano, en la cual os recomiendo un reportaje en el cual pues se analiza extensamente este temazo, este Bohemian Rhapsody, en el cual pues eso, van hablando, se van viendo aspectos de la grabación, pistas, y estoy tardando en y me estoy enrollando, le estoy dando vueltas al círculo porque estoy buscando el nombre del reportaje. Inside the Rhapsody se llama, en el cual por ejemplo pues Brian May alaba la forma de tocar el piano de Freddie Mercury, definiéndole como alguien que percutía las teclas como si se tratara, dándoles el ritmo que le daría un drummer, ¿no? ¿Y por qué me pongo a hablar en inglés yo ahora? Bueno, un batería, ¿no? La forma de tocar el piano de Freddie Mercury, el hecho de que tenía ya toda la canción en la cabeza, y Roger Taylor, pues en ese mismo reportaje, pues destaca que fue el punto que les hizo ir hacia arriba, puesto que habían tenido un pequeño éxito con Seven Seas of Rye, el tema del primer disco de Queen. No sé si es del 1 o del 2, ahora estoy errando, y en Sheer Attack estaba pues un tema que les dio aún más popularidad, el Killer Queen. Pero bueno, ahí cayó esa obra maestra, que como digo, el pasado viernes cumplió 50 años. 50 años de Bohemian Rhapsody, que hoy hemos celebrado en Mi Rollo es el Rock. Música cursi, la música manida, que llevo soportando toda la vida. Tráqueas que esputan putridas paridas, dilapidando estúpida saliva. Podridamente huele la música payasa, que se cuela por la tele hasta el fondo de mi casa. ¿De qué coño sirve el mando a distancia cuando todos los canales promocionan la ignorancia? Si no bebes orines ni tampoco comes mierda, ¿por qué entregas tu intelecto a esa música tan lenta? Tu pobre cerebelo va a acabar pagando el pato si persiste tu costumbre de venderlo tan barato. ¿Cuántos inocentes envejecen entre rejas mientras siguen tan campantes los que guían las ovejas? Aquellos que maltratan y mancillan tus orejas, la culpa es toda tuya, es subnormal, porque te dejas estafar. We'll be right back. puto robot del español contemporáneo. Es un menda que permite que lo meen en el cráneo. Es un menda que permite someterse a la anestesia de los fétidos aullidos que barrita Enrique Iglesias. Estilos nuevos, pero tú sigues comprando meganices de los huevos. Mientras oigas esa mierda, mientras lleves ese rollo, seguirás contribuyendo a este vil subdesarrollo. Por fin ha llegado el máximo progreso. Hemos alcanzado el mínimo seso. Que ya se han cumplido preclases. Madre mía, vaya clasicazo, Juan, amigo. Clasicazo de culto, ¿eh? Bueno, tiene unos años ya, ¿eh? Sí, tiene unos años, pero claro, como tú tienes una banda en la que tus músicos son fans del grupo, sobre todo Abel, ¿no? Pues puede ser que vayáis recuperando estas cosas. Siempre recuperamos cosas de esas. Sí, esta sí, en concreto sí. No me suena que la hayamos hecho, pero siempre se puede recuperar. Mira, pues esa es una buena propuesta, por ejemplo. Yo, Juan, en la última, con el Mofandos Stan y el Tontería Militar, ya estaría. O sea, yo ya, lo que toquéis lo que toquéis el viernes que viene en la Sala Cero, yo ya fui feliz. Pues yo no sé, como la última vez fue hace como 2 años, hemos debido cambiar el repertorio 4 o 5 veces, pero claro, son cambios de 2, 3, 4 canciones, tampoco, porque la mayoría de las que tocamos son como un poco las que hay que tocar, ¿no? Las gordas. Ya se cumplieron mis sueños, Ladilla. Bueno, dices que tocasteis hace 2 años. Este viernes, oyentes de Tarragona Radio, podréis ver a Mamá Ladilla. Bueno, oyentes de Tarragona Radio y los que estén oyéndonos en otros lugares. Este viernes 7 de noviembre en la Sala Cero de Tarragona. A las 8:30 se abren las puertas y a las 9 empezáis. 15 euros vale la entrada anticipada. Se pueden comprar en diversos sitios, aunque la mayoría de gente las compra en internet. Y me han dicho que las anticipadas ya no van con dibujitos, tío. Ya, es una pena. Ya sabes, es que todo se pierde, ¿eh? Sí, es que en la mayoría de sitios ya solo ponemos venta online. Es lo habitual, sí. Pues sí, pero sí, en fin, sí. ¿Qué sí. Lo vamos a hacer? Lo que sí que hacemos es no ponerle los gastos de gestión. A mí eso me irrita. Te enerva. Sí, como melómano. Porque bueno, yo qué sé, vas a comprar una entrada de 10 pavos, te dicen 11, dices, una de 60, te dicen 66. Datos de gestión, pues, sí, dices, ¿para qué? Pues para eso ya la compro en la sala y así. Y también los tiempos exigen que el artista lleve un poco de control de las entradas vendidas que van, ¿verdad? Hombre, es lo suyo. O llevar el control tú mismo. Sí, dime, Juan. ¿Qué ha pasado? Nada, que se me ha ido el micrófono un momento y he desaparecido de antena, pero ya estamos aquí de nuevo. Hay que llevar un control de las entradas. Bueno, Mamá Ladilla, sois un grupo de culto y 280 irán. ¿Cómo has dicho? Que Mamá Ladilla sois un grupo de culto y 280 al menos irán. Si van 280, ya está bien. Ah, bueno, claro, no, normal que no te hubiera entendido. Yo creo que tus expectativas son bastante altas, ¿eh? Pero vamos a ver, ojalá tengas razón. Aquí tenemos a un artista venerado por los que lo veneramos. Hemos dicho grupo de culto, un letrista excelso. Se nota mucho que estoy improvisando la entrevista, ¿eh? Otros días, o sea, hoy estoy yo con la locura. No estoy borracho, ¿eh? Unas letras maravillosas. Esta, en concreto, el Surfing Papa, no. Esta en concreto no es de las más curradas, ¿eh? A ver, es que me lo estás diciendo, pero no la estoy oyendo yo, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Dedicada a Decathlon. No, muy de lejos. Bueno, el Surfing Papa, básicamente. El Surfing Papa está hecha en 10 minutos. En 10 minutos, ¿no? O sea, lo soñaste y dijiste, ¡yep! Vamos a hacer un temazo. Pues esa en concreto no sé, pero la de Chanqueta Muerto sí que me levanté una mañana y... No, la hice por la noche. Me fui a la cama así ya tarde diciendo, mañana la grabo. Y el día siguiente por la mañanita la grabé. Y además justo se presentó un colega que tiene la voz grave. Le digo, vente para acá a hacer de marinero para el estribillo. Y en un ratito estaba hecha. Claro, esas canciones molan. Eso de uf, el aquí chanquete, te pillo, aquí te mato. El chanquete. Madre mía, el saquete, lo que, el tiempo que lleva persiguiéndote. Da bajona, porque es la última, siempre. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en cuanto a los planes de la Dilla, aparte de tocar, lo repito, este viernes en la 07 de noviembre, yo he hecho un hueco en mi estantería porque presagio un sucesor pronto del Exhume y Sigue, pero igual tengo que esperar muchísimo, ¿no? No, muchísimo no. Ya estamos, ya lo hemos dejado caer en redes incluso. Hemos puesto ahí, me parece que fue ayer que lo puso Sergio ahí, una especie de pequeño, como dicen ahora, hype, ¿no? Como una pequeña indicación de que estamos en ello. Sí, ya, sí. Ya toca. Tenemos ahí canciones y estamos deseandito grabarlas ya en breve. Bueno, pues ahí esperaremos. No te pregunto de qué van, no te pregunto cómo son, porque soy fan y me gusta. La sorpresa, Juan. Antes escuchábamos el música cursi. La música realmente de aquellos años sí que era cursi. ¿Cómo ves tú la de hoy en día? Pues no lo sé. O sea, estoy aquí hablando contigo y tengo delante una pared llena de CDs y otra con vinilos que todavía me quedan. Y es que son de todas las épocas y estilos. Entonces, yo centrarme tanto en lo que estoy ocurriendo ahora me parece bien, me parece normal, pero me parece solo una parte de lo que a mí me interesa. Entonces estoy al tanto muy relativamente. Yo cuando hice esa canción estaba muy cabreado con el mundo, con todo, y una cosa que me tocaba mucho en las bodas era pues eso, la supuesta mala calidad de muchas de las cosas que oía yo por la radio, que creo que estaba justificada. Sí. Porque a lo mejor en los 70, 80 llegaba a una casa de discos y aunque esquilmara a sus artistas, como se ha hecho siempre, pero les proporcionaba una carrera larga y normalmente, como decía Gloria Fuertes, el que vale sale. Entonces, el que valía salía y el que demostraba valer pues tenía una carrera larga y volaba. Y ahí tienes pues todos los dinosaurios, todos los Pink Floyds y los AC/DC y lo que haga falta. Y ese modus operandi se fue perdiendo y en el momento de hacer yo esa canción pues estaba la cosa un poco así. Y veía como mucho azúcar glacé ahí saliendo por la radio y pagado por dinero de gente que esperaba recuperarlo y tal, me parecía muy feo. A día de hoy eso sigue igual o probablemente peor. Bueno, no sé yo, porque la época de King Africa y de los Caribe Mix, que es donde se hizo esa música cursi, era complicada, era durilla, Era durilla, lo que pasa es que, claro, ha cambiado tanto el contexto. Antes estaba todo, había como un monopolio absoluto de quien tuviera los medios de comunicación, de grabar discos, de lo que fuera, ¿no? Era todo muy caro y muy costoso que un artista asomara un poco la cabecita. Pero desde Internet, que eso, pues desde hace dos días, pues todo se ha como democratizado. Cualquiera puede ser productor o artista o lo que sea. Entonces, pues, la parte buena es que cualquiera puede hacer su movida y probar suerte, y la parte mala es que hay una saturación enorme. Entonces, yo no sé, buena parte de esa gente que dice voy a hacer yo lo mío, pues lo hace imitando cosas que son a lo mejor un poquito más basura, y otros intentan hacer cosas que son más molonas, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Bueno, pues un tótem de nuestro rock que lleva muchísimos años padeciendo rock, que mira al futuro con rock. ¿El rock tiene futuro, crees tú? Sí, el rock tiene pasado, presente, futuro y lo que haga falta, sí. Yo doy clases de guitarra y sigo teniendo alumnos rockeros. A ver, se ha reducido todo un poco al rollo este. Hicimos una canción en el último disco sobre eso, la de Rock FM y todo eso. Sí. Las mismas escuchando siempre las mismas canciones. Sí, claro, o sea, ves gente muy jovencita que le gusta el rock porque le gusta, porque oye un guitarrazo y dice, uy, qué bien. Pero claro, el guitarrazo que han oído es o la intro de Highway to Hell o la de Hotel California o la de esto o lo de otro, sí, ¿no? Entonces, sí. Esos son temazos, está muy bien, pero joder, cuando salieron esos discos y en las décadas siguientes, los que escuchábamos Highway to Hell no escuchábamos esa canción, escuchábamos todo el disco, que es una maravilla, ¿no? Y eso sí que me da un poco de penita, pero es que es el signo de los tiempos. Hay que conocer el Girls Go Reading. Bueno, vamos a poner un tema de vuestro último disco, que es el que más gracia me hace siempre, el que más me pongo en repeat. Yo no sé cómo andas tú de colesterol o si te cuidas, Juan. Me estoy empezando a cuidar. A mí me han dicho que lo tengo bastante, bastante alto, que el bocadillo vegetal a partir de ahora. Pues nada, habrá que cuidarse. Pero bueno, yo voy al gimnasio y sí que veo a gente que va para estar bien, o sea, para cuidarse, y gente que va pues en plan triceratops, ¿no? Es que se te puede ir la mano. Pues a esa gente que se le va la mano, les dedicamos esta canción de Mamá Ladilla. Repito, viernes 7 de noviembre, Sala Cero de Tarragona. Juan, Sergio, Abel estarán sobre las tablas. Muchas gracias, amigo. Pues muchas gracias a ti, hombre. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Y las tornados adictos al gym, adictos al gym, cronistas tragando píldoras mil, croissants sudados soñando que Nacho ni coge su fusil. Van con una hipertrofia de la hostia, el puto récord Guinness te hace sentir minúsculo, vaya músculos, definición al pixel. No caben por la puerta del gimnasio, ya no les es posible volver a casa, así que se quedan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como Triceratops. Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops. Terror en el gym, que nunca podrán salir del redil. Terror en el gym, mazaos atrapaos en ese cuchitril. Se masca la tragicomedia llamada protección civil. No pueden mover los brazos y a cabezazos rompen el tabique. Dan sus primeros pasos por la rue, se les ve felices. Juegan a los bloques con los coches, te piden que los mires. Se aburren sin sus pesas y regresan a trabajar el bíceps y a trabajar el tríceps para lucir en Tinder como Triceratops. Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Triceratops, Marcus Brown, al otro lado del teléfono, que es un nuevo artista tarraconense. Bueno, eres nuevo, porque básicamente eres joven, ¿no, Marc? Sí, buenas tardes. ¿Pero cómo de joven, tío? Bueno, yo tengo 24 años. Bueno, vale, pues entonces, entonces ya estás entrando en la madurez, tío. O sea, cuando cumplas los 25, con 28 ya te empiezas a... O sea, empiezas a sentirte un poco fuera de lugar en los sitios. Donde hay gente... serio, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, disfruta los 4 años que te quedan, ¿eh? Y haz buena música, buena música ya haces, ¿eh? Aquí tenemos de fondo este Watch This, que hoy estrenas en exclusiva. Un ratito antes, a las 12 de la noche, ¿estará en circulación o qué? Sí, teóricamente el single sale a las 12 de la noche en cuanto ya es 4 de noviembre. Esa es la intención. Sale en todas las plataformas, tanto en Spotify, Apple Music, Deezer... Bueno, ¿qué te voy a decir, ¿no? Pues todas las plataformas disponibles para cualquier oyente. Ajá. Y oye, ¿qué te iba a decir? Hay que contarle a la gente un poco. Pues bueno, a ver, yo podría desvelar de dónde viene lo de Marcus Brown... que me ha hecho mucha gracia al descubrirlo, pero si quieres dínoslo tú y cuéntanos quién eres, de dónde vienes también musicalmente, qué influencias tienes y cómo suenas. Mira, Marcus Brown, en realidad el que hay detrás es Marc Castaño. Mola, que mola muchísimo. Digo, igual no, lo quiere dejar en lo enigmático toda su carrera. Es decir, I'm Marcus Brown, I'm from Spain. Marc Castaño, has hecho bien. Pues es el nombre buscado ahí del inglés. Bueno, sí, Marcus Brown es eso, es Marc Castaño en castellano. Y buena pregunta, ¿quién es Marcus Brown como artista? Ostras, pues yo te diría que es un chico sobre todo con muchas, muchas ganas de conectar con la gente. Vale, esa es la premisa que yo creo que me mantengo interiormente cuando intento hacer música. Uh-huh. Soy un chico muy enérgico, muy, ostras, entusiasta y en ese sentido pues creo que es lo que define un poquito, ¿no? Lo que, en pocas palabras, yo creo que es lo que define quién soy al final. Y bueno, yo vengo de aquí, de un pueblo de al lado de Tarragona, está a 15 minutos realmente, Perafort, que lo conoce la mayoría de la gente por el AVE. Me gustaba a mí una niña de Perafort, la primera niña que me gustó del colegio era de Perafort, pero no te voy a decir cómo se llamaba, que igual la conoces, es tu pueblo, es de mi edad, o sea que igual no la conoces tampoco. Seguro, seguro, que aquí nos conocemos todos, en los pueblos ya sabes que se conoce todo el mundo. Sí, sí, sí. Y las influencias musicales, yo te diría que empecé sobre todo escuchando bastante rock. Es curioso porque luego hice una transición. En general me gusta todo tipo de música, pero sobre todo escuchaba rock al principio. Entonces yo creo que las influencias vienen un poquito de grupos como Queens of Stone Age, Rolling Stones, Radiohead también, que es rock más alternativo, y grupos así. Sí, sí. Muy bien, pues bueno, vamos a escuchar ese What's This, que los ha grabado con nuestro amigo Rince. Le mandamos a Great Grip, to Rince from here. Bueno, él ya habla español, o sea, el Rince llevaba aquí un mes y habla español, o sea... Entiende perfectamente. Y desde aquí, Pae, perdona, que aprecio un segundito, le quería dar, porque seguro que va a escuchar este programa, él lo en cualquier momento, y le quería dar enormes gracias, Rince, porque ha sido y es un pilar en el día a día. Es una persona que me ha mentorado en ese sentido, me ha hecho mucha mentoría, ha producido la canción, está detrás cada día del esfuerzo que también hay, ¿no? Del marketing, entre comillas, la promoción de la canción. Y mil millones de gracias, porque es una persona que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y es un gran amigo, lo puedo considerar un gran amigo. Le mandamos un beso a nuestro amigo Ornitz. Nada de saludos. Un saludo no, eso no se dice. Se lo he dicho antes a Cali del Eco de los Patos. A mí no me mandes saludos, tío. A mí me mandas un abrazo, un beso, un arromaco. Y un arromaco le mandamos para Rince. Vamos a disfrutar de ese Watch This a continuación. Ese tema que habla de la fase iniciática del amor, de cuando te entra así de golpe, que dices, uff, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué notáis todos que estoy tan contento? I'm here. Madre mía. Sí, ¿no? Pues nada, Marc, cuando tengas dos o tres, hacemos una entrevista más larga. Perfecto. Quedamos en eso. Se nos olvida lo más importante, tío. Se nos olvida lo más. Dice, de Perafort. Espérate, rebobina el Watch This. Pae, que se te va. Este viernes va a hacer una gira. Cuéntalo tú. Pues eso, Pae. El 7 de noviembre, justamente el viernes, se nos ocurrió esta idea un poco loca entre Rince y yo. Voy a hacer un tour en tan solo 24 horas por 4 países de Europa. Alemania, Bélgica, Holanda y acabando aquí en Tarragona, en la ciudad, con un show en el 12 Topos, que desde aquí les mando un saludo al bar en Tarragona. Ajá. A las 9 de la noche. Así que cualquiera que quiera venir está más que invitado, que será el final de la aventura. ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Desde el 12 Topos, que está en la calle Apodaca de Tarragona? ¿Cómo vas a hacer un tour por toda Europa, tío? Pues eso, la intención es esta locura, en 24 horas salir desde allí, desde Alemania, a una ciudad que se llama Aachen. ¡Uy! Y desde ahí, pues eso, la locura de ir cambiando de país, ir saltando entre aviones, trenes y demás, hasta llegar aquí a Tarragona. O sea, que no era una flipadura, no era un streaming, o sea, vas a buscar zonas fronterizas para hacer un concierto, zonas más o menos cercanas, y salir pitando para estar aquí en el 12 Topos por la noche. Correcto, esa es la intención, sí. Qué guapo, tío. Bueno, pues ya nos contarás qué tal ha ido. Vamos a escuchar el Watch This. Muchas gracias, amigo. Y gracias, padre. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vaya bien. Hey, it's me. I'm your new company. It's been a long way while you believe. Wait, who are you? Who are those that accompany you? Why do I feel like I've met them all before? Watching time pass by, questioning myself as another round, around. Who are you to me? 'Cause I'm okay right now. I'm begging you to please wrap me around your arms. See, love comes when you don't expect it. I confess that I've been waiting for you, goddamn life. Got to laugh. She's got a pretty face and I can't help but fall in love. She's got a gorgeous smile and I get lost. What's this? Every time I see my friends, they ask me that. You seem happiest, not a reason why. Why? Some say love comes when you don't expect it. Confess that I've been calling for you my whole life. My whole life. She's got a pretty face and I can't help but fall in love. God, you smile and I get lost. Sí, everybody. Un saludo de título principal y para toda la gente que escucha ¡Mi rollo es el rock! Tres de azúcar en el café. La vida ya es bastante amarga. Lo que nunca olvido. Recuerdo aquel momento en el monte de los aullidos. Conozco el final de cada camino. Será mejor que no dejemos de andar y llevaremos la carga a la espalda y luego las manos a la cabeza, las cosas que nunca digo, la punta de la lengua, la carga a la espalda y luego Se olvidó el azul. Quizá me quiera recordar que a mí siempre me faltas tú. Respirar es tan difícil, respirar la forma exacta de vibrar. Por eso tengo que llevar la carga a la espalda y luego las manos a la cabeza, las cosas que nunca digo, la punta de la lengua, la carga a la espalda y luego. Pues te gustará más o menos, pero el hecho es que tener al señor Cabrales todavía en activo y con esta forma a sus 59 años, pues siempre es una buenísima noticia. El Monte de los Aullidos es el tema que da título al nuevo disco de Fito y Fitipaldis, que podréis haber visto pues presentado en La Revuelta, en Rock FM, en un montón de sitios. Precisamente en Rock FM pues escuchamos o vimos, hoy en día que la radio pues todo es visual, unas declaraciones de Fito a propósito de la reunión o no reunión de Platero y Tú. Y Fito muy acertadamente, fue muy bonito que se refiriera a sus compañeros con mucho cariño, mucha admiración y que mostrara que todos están en activo y felices en ese universo Platero y Tú. Vamos a entrar para encarar la recta final de Mi Rollo es el Rock. Fito Cabrales se congratulaba de que sus compañeros Juancho Lano y Jesús Maguila García estuvieran tocando en directo los éxitos de Platero y Tú porque les pertenecen, con Chema Olavarri y Fran Malanoche en La Gripe y Tú. Por cierto, los tenemos en directo en Tarragona el próximo 28 de noviembre y el 29 de este mes también en Barcelona, en el Hospitalet de la Sala Salamandra. La Gripe y Tú también decía, qué bien que esté de vuelta Iñaki Guojo Antón después de un montón de tiempo, 2 años y pico con COVID persistente. Tuvo que cerrar la gira de Guojo abruptamente y renace con un nuevo rebrote. Le echa guasa al asunto con ese nuevo proyecto en el que hay pues gente que ha tocado toda la vida con él, ¿no? Miguel Colino al bajo, José Ignacio Cantera a la batería y se incorporan a la banda, alguien que por otra parte ya estuvo en los últimos tiempos de Wojo como segundo guitarra, un mítico de la escena vizcaína como Jaime Tejedor, también mítico en Bilbao, en Euskal Herria. Es el teclista y cantante Íñigo López, y este cantante andaluz gaditano, Jaime Moreno, que madre mía, qué grupazo eran, son desde 2012 The Electric Alley. Tengo pues de fondo este Fireworks desde su último disco hasta la fecha, creo que fue el último hasta la fecha, el Apache, y así descubrís pues cómo canta el nuevo cantante del Wojo, Rebrote, que tienen nuevo tema en la calle en 10 días, el próximo 13 de noviembre. Lo escucharemos y lo pondremos aquí en Mis Rollos el Rock, y a ver si hacemos una entrevista. Y con ellos me despido de vosotros hasta dentro de 7 días. Un abrazo, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. I'm regretting every step, but the damage has been done. If you see the words I'm bleeding, this is something I believe in. Said the words, we had no clue. I can't sleep at night.